Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, hoy vamos a traicionar un poquitín lo que es la filosofía de este programa, que ya sabéis que, bueno, siempre ponemos música española y no vamos a hacer hoy. Y vamos a irnos a los años 60 con dos recopilatorios de mi reciente cumpleaños que me ha regalado mi amigo Gaby y mi querida mujer Susana. Y bueno, voy a hacer un programilla con esto que creo que va a estar muy, muy bien porque son bandas completamente desconocidas en estos dos recopilatorios. Y vamos a empezar con el Highs in the Sixties, volumen 14 de Northwest. The Northwest tiene una explicación muy sencilla porque son grupos de Washington y Oregón. Y bueno, y esta colección, este caso, este volumen, que fue de los años 80, salió en el año 1985, y en la discográfica es Archive Internacional, productos más conocidos como AIP de California. Vamos a empezar con un grupo que se llama Lord and the Invaders. La verdad que tiene un nombre muy un grupo de los 50, tiene un nombre así como muy de esa aquella época, ¿no? Vamos, del año 1959, su único single, Wolf Call, de la discográfica Shelly. Yo creo que os va a gustar este grupo y es un comienzo realmente genial para este bacanal norteamericano de los Estados Unidos de América. Visteis este grupo, que por cierto, que hace una cosa que os dije antes, también en este grupo estaba Clayton Watson, que es uno de los pioneros del rockabilly en Estados Unidos de América, ¿no? Os dejo ya este grupo, además que me mola mucho el nombre, la verdad que el nombre es que es realmente genial, Lord End and the Invaders. Bueno, vamos a seguir ahora con The Neck People. Estos grupos todos son de la primera cara, son del estado de Washington, que este quinteto está formado por George Palmerson, Bob Christon, Doug Moges, Dave Moore y Mirk Spencer. Bueno, voy a poner este single del año 1961, que aquí hace una versión que yo creo que conocéis todos, porque se llama Istanbul, que se hace una versión que, bueno, muy conocida. Esta canción es muy conocida y ahí escriben este grupo. Thank you. Bueno, vamos a seguir con un grupo que se llama The Walk Brothers. Lógicamente, son tres hermanos, en este caso Jimmy, Phil y Walk. Sacan solo dos singles del año 1963 y el año 1964. Vamos a escuchar una canción que se llama Walk Don't Walk, del año 1963, de la discográfica Clover. Todas discográficas muy pequeñitas de la zona, y que pues estos discos están muy buscados por los coleccionistas, de ahí sacar este recopilatorio por dinero. Bueno, como veis, hoy estamos un poco, como diría nuestro amigo Juan de Pablos, High School. Esta música que recuerda mucho a aquella película... ¿cómo se llama aquella película? Que lo estoy pensando, que se me acaba de ir completamente. American Graffiti, ¿no? Pues un poco la música de aquella época. Y vamos a irnos con un grupo que se llama Pie Markers, que una cosa... Bueno, al revés. Es un grupo que se llamaba Ray Markers, pero sacaron un single y se equivocaron en la portada y pusieron Pie Markers, pero bueno, son el mismo grupo. Y vamos a ver una canción que se llama Luis. Y bueno, antes voy a deciros quién forma este grupo, ¿no? Ken Huff, guitarra; Chuck Snyder, guitarra; Greg Petit, saxofón; Terry Carter, saxofón; Larry Trump, bajo; y Terry Shelby, batería. Como veréis, es un sexteto muy potente, y vamos a escuchar ya mismo este Luis. Vamos para allá. Bye. veríais Louis o algo así. Yo leí Luis, pero bueno, soy con mi inglés es realmente no horrible, peor, así que tenéis que perdonar cuando hago estos bacanales de grupos en inglés, porque bueno, hago un poco ridículo. Bueno, vamos a seguir ahora con Mitchell and the Bushmen y su canción I Need You, de la discográfica Cordy Records. Bueno, este grupo eran Dugan Lawrence, Mike Kerr, Swan Foster, Bob Boyd y Bob Williams. Escucharon ya mismo este I Need You, I Need You. Vamos para allá. Uf, me siento como en la película esta. Queridos oyentes, vamos a seguir con el grupo The Statics. En este grupo destaca la cantante Mary Rose, que hizo una carrera después de solitario bastante potente todos los años 60. Y vamos a escuchar un tema del año 1964 de Camelot Records. Se llama Tell Me... Perdón, a eso lo digo bien porque mi inglés, como digo siempre, es horrible. Tell Me the Throw. A ver, vamos para allá. Uf, no lo hago en inglés por esto. Oh, amigos, también tengo que deciros que lo que es la documentación de estos grupos es muy, muy difícil de encontrar por la vía que suelo hacerlo habitualmente, que es Internet. Contarme un poquito, por eso estoy hablando, pues nada de ellos, porque me cuesta mucho encontrar quiénes son los componentes, cómo empezaron, etcétera. Vamos a irnos ahora con un grupo que se llama The Talisman, que este es el último de la cara A, como os decía anteriormente, todos son del estado de Washington, allá en el Pacífico. Bueno, en este caso vamos a escuchar una canción que se llama She Was Good, del año 1966, que ellos sacan realmente dos singles, el año 1965 y el año 1966, y siempre trabajaron con Julián Records. Dejo ya mismo con She Was Good y ya terminamos la cara de este. De esta, la verdad que es muy entretenido y muy divertido este recopilatorio. Started by telling me lies to hide what was inside. Though she was bad, she was the only girl I ever had, and she was good. Well, she said I tried to hurt her, but I know that could never be. Because I know in my soul she would never give that chance to me. Even though she was bad, she was the only girl I ever had, and she was good. She Was Good y hace Talisman. Hoy estamos a ritmo de vinilo, que es lo que me gusta a mí realmente utilizar, porque todo lo que es los artefactos estos que hay por aquí no me gustan nada, siempre me tienen unos fallos increíbles. Sin embargo, con el vinilo, aseguro que esto suena bien. Vamos a irnos a otro LP completamente, bueno, no diferente, porque también es de los años 60, también de los Estados Unidos de América, y vamos a ir con Back From The Grave volumen 4 de la discográfica Creep Records del año 1984. Esto es del LP, me regaló mi mujer con unos cuantos más, porque es muy buena conmigo, fue mi cumpleaños, todo hay que decirlo. Vamos a empezar con el grupo de Tablos y su Wild Man, que es el único single que sacó de la casa Pyramid. Bueno, os voy a poner ya mismo este disco, a ver si os gusta. Que bueno, aquí está Card, en este quinteto solamente conseguí el nombre de dos miembros, Lloyd Pettus y Robert Waters. A ver si os gusta este tema de los Tablos. Who lives next door? He has a girl that I adore. I asked him for his daughters and he said, no sir, mister, you're a wild man. I'm a wild man. He said, listen, this is just the same. Come on, people, don't you really understand? I'm a mean old knots, so filthy, dirty, rotten, wild man, yeah. Es todo un temazo este de Willman, de Tarro, no sé, realmente fantástico. Vamos a irnos al año 1965 con el grupo de Ciclones. Bueno, realmente Ciclones, por decirlo bien, se llaman de Ciclones, así se llama, tal cual. Y vamos a poner una canción que se llama She's No Good. Solamente destacan dos miembros de este grupo, que son John Jampers, guitarra, y Rick Hampton, bajo. Bueno, voy a poner ya mismo esta canción, She's No Good. Vamos a ver qué tal suena esto. Que tiene un sonido muy a los Rolling, se podría decir, ¿no? Vamos a seguir ahora con el grupo The Faps, otro grupo de un solo single que es muy común en todo ese recopilatorio, como el recopilatorio anterior, y la canción que escucharemos es Dinan Watts Religion, del año 1966, y la discográfica es Cotton Bar. Well, Dinah wants religion. Well, mucha marcha, como verías, que tenía este pedazo de grupo. Vamos a irnos con un grupo que por fin os puedo hablar algo de él, que encontré en internet. Y fue una cosa muy curiosa, porque cuando estaba buscando la canción por YouTube, mirando no sé qué, para arriba, para abajo, encontré que había una señora que era la hija de uno de los miembros del grupo, y entonces ella describía cada uno de este sexteto, y por ahí lo pude localizar. Lo que os digo, que me estoy volviendo, pues estos grupos son muy difíciles de conseguir una biografía, porque bueno, en la carátula, en lo que es el cuadernillo interno, no pone casi nada de ello, no pone el grupo, ni pone muy poquito, ¿no? Vamos a irnos a hacer quién era este grupo, Redbird and the Pirates. Larry Ricardo, batería; Don Miller, vocalista; John Miller, guitarra; James Weber, guitarra; Larry Quinn, bajo; y Randy Quinn, teclado saxo. Bueno, veréis que es potente, ¿no? Voy a poner una canción del año 1966, que es de la discográfica Gate de Atlanta, en Atlanta. Estos, vamos para allá, Georgia. Tremendos estos grupos que estamos poniendo ahora, que se tiene un rollo ahí garajero que mola mucho, la verdad, me gusta mucho. Y vamos a hablar con los Hallmarkers, una banda de Nueva Jersey, exactamente la ciudad se llama Oceanport, y este grupo estaba gente como, bueno, los hermanos Bruce y yo Escalzo, ¿no? Vamos a escuchar una canción que se llama I Know Why, del año 1964, el año que yo nací, ya llovió. She's gonna put you down. Como es lógico, todos estos grupos que estamos escuchando aquí en aquella época en España no llegaron. Era muy difícil que llegaran porque tenían una distribución muy local, pues en esa zona, de zona de su estado, de su ciudad, y poquito más, sin discográficas realmente muy, muy, muy pequeñas, como es el caso de Rocky and the Riddlers y su Flash and Crash, que era una discográfica que se llamaba Panorama. Y bueno, pues esto, gracias a Dios, pues ha podido salir al mercado y lo tenemos todos los que nos gusta este tipo de música, lo tenemos como paño. Tengo que decir que esto me ha regalado mi mujer, me ha regalado otro que también voy a regalar a todos mis oyentes, sentido que voy a disfrutar con vosotros escuchándole. Vamos a irnos ahora con un grupo, eso, como os decía antes, Rocky and the Riddlers, que eran de Seattle, y vamos a poner del año 1966 este Flash and Crash. Espero que os guste a todos. Que ya lo hice en la portada del disco, Sissy Garage Punk. O sea, la verdad que sí. Vamos a irnos ahora con el último grupo de esta cara, ¿no? Tonto and the Remingites, un grupo que es del estado de Michigan y estuvo activo entre el año 1964 y el año 1969. Grupo por la guerra de Vietnam, estaba formado por Gary Richey, voz bajo, Terry Slocum, voz guitarra, Bill Ford, guitarra, Tom Frisby, batería, Jeff Kist, teclados, y Dave Pang, teclados. Bueno, va todo un clásico, de un clásico de ese tipo de música de aquellos años, Little Boy Blue. Uah, qué pena que se termine. Yeah. pues es todo. Bueno, a la gente que le gusta este tipo de música, esta canción lo conocen todos, ¿no? Little Boy Blue de Tonto y Andy Ramírez. Increíble. Además pone Tonto. ¿Cómo se llama el grupo? Bueno, dijo Tonto así para darle un toque así y tal. Bueno, vamos a irnos con los Rolling Stones de Last Time, que esta canción fue su tercer número uno en singles. Para los Rolling, que le ponen un poquitín algo más conocido. Y bueno, yo creo que está la onda. Se está acercando ya al final de este bacanal tan extranjero que estamos haciendo hoy. Como decía al principio del programa, nos hemos traicionado un poco, pero hay que reconocer que los Rolling nunca falla. Bueno, para el concurso del vinilo del millón de euros voy a poner una canción que me tienes que adivinar de qué grupo es. Yo creo que bastante sencillo, es un grupazo inglés de los años 60 y además esta canción, I Love You, se la quiero dedicar a todos mis amigos, a toda mi familia, mi mujer, amigos, etcétera, que bueno, hace poco fue mi cumpleaños y bueno, se portaron todos bien conmigo y estoy encantado de estar en este mundo con todos ustedes. Pongo ya esta canción que bueno, es muy fácil, ¿eh? Ya os digo después dónde tenéis que escribir. I love you, I love you. Yes, I do, but the words won't come. And I don't know what to say. I should tell you, I love you, I do. My words should explain, but my words won't come. I shouldn't hide my love deep inside. My words should explain, but my words won't come. I should tell you just how I feel, and I keep trying, but something holds me back when I try to tell you I love you, I love you, I love you, yes I do. I can't find the words in my mind. The words could explain, but the words won't come. If you can't see what you mean to me, my words should explain, but my words won't come. And oh, how hard I tried to tell you I love you, but something holds me back when I try to tell. I love you, I love you, yes I do. I love you, I love you, I love you, yes I do, but the words won't come. Bueno, amigos, yo creo que es bastante fácil que podáis adivinar de qué grupo británico se acaba de escuchar ahora mismo esta canción, I Love You. Ya sabéis que me tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single o un LP según estén las cosas en casa. Bueno, para despedirme este bacanal, voy a poner una canción de Back from the Grave, de este recopilatorio que hemos escuchado hace un poquito, y de un grupo más que curioso, ¿no? Un grupo tejano que se llamaba Bottom Spit, y la canción es 30 Story High. Hay que decir que este grupo tejano, que grabaron en el Álamo, sacaron muy pocas copias, y de milagro han llegado hasta hoy en día. Porque como os dije anteriormente, todos los grupos sacaron muy poquito, pero en este caso fue muy pocas piezas las que llegaron a sacar, y vais a flipar porque tiene una fuerza increíble. Bueno, os voy a dejar con este tema de estos Bottomless Pit. Ah, mi inglés es desastroso. Voy a decirle a mi amigo Luis que me dé clases particulares para poder hacer bien estos programillas, porque más de uno seguro que se está descojonando en casa. Bueno, queridos amigos, me despido de todos vosotros. Sed buenos, ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM y que esto es Bacanal Musical. Así suena.